El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, es un placer para mí presentarles al Guitarrazo, Orquesta Escuela de Guitarras, fundada en 2002 por Roberto Calvo y Juan Falú, actualmente coordinada por Ignacio Eguía y Daniel Schneck. Esta agrupación se caracteriza por ser un espacio inclusivo para guitarristas de diversos niveles y orígenes socioculturales y económicos, con el objetivo de difundir la música popular argentina a través de la guitarra, un instrumento con una fuerte presencia en Latinoamérica. La orquesta ha interpretado obras de destacados compositores argentinos como Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese y Atahualpa Yupanqui, así como de contemporáneos como Carlos Negro Aguirre y Teresa Parodi. Hasta la fecha han lanzado 4 discos: El Guitarrazo, Orquesta Escuela de Guitarras del 2007, De Callos y Alegrías del 2012, A Granel del 2016 y Nuestra Canción del 2026, este último dedicado a la obra de Eduardo Falú, en conmemoración del centenario de su nacimiento y que hoy les ofrezco. Juan Falú destaca que el concepto de orquesta de guitarras es relativamente nuevo, con sus raíces en experiencias pioneras en los años 70 en España y Japón. En Argentina el Guitarrazo se ha convertido en un referente en este tipo de formaciones, enfocándose en el lenguaje musical argentino como su sello distintivo. La orquesta no solo rinde homenaje a la música argentina, sino que también actúa como una escuela para sus integrantes, promoviendo un ambiente de colaboración y respeto. El nuevo álbum, Nuestra Canción, reivindica la obra de Eduardo Falú, un importante referente de la música folclórica argentina. Cuenta con la participación de artistas invitados como Juan Falú, Cecilia Pal, Milagros Caliba, Coqui Ortiz y la Orquesta Argentina de Charangos. La orquesta presentará este trabajo en vivo en el Teatro Empire de Buenos Aires, en Argentina, el 9 de mayo a las 20:30 horas. La formación del Guitarrazo incluye músicos en diversas categorías, desde primeras y segundas guitarras hasta guitarras bases y bajos, lo que refleja su diversidad y riqueza musical. Finalmente, el agradecimiento siempre vigente y renovado para mi buena amiga, la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este hermoso disco lleno de creatividad y talento, y que sigan existiendo estas hermosas tradiciones de nuestras más puras cuerdas y voces de América Latina. Escucharemos al Guitarrazo, Orquesta Escuela de Guitarras, desde su disco Nuestra Canción del 2026, junto a la Orquesta Argentina de Charangos, la canción de Eduardo Falú y Jaime Dávalos con arreglos de Daniel Schneck, La Guarmillita. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Schneck, soy músico de Buenos Aires. Un abrazo grande a Alfredo y a todos en El Canto y la Palabra. En esta oportunidad estamos lanzando un nuevo disco del Guitarrazo, una orquesta escuela de guitarras de la cual formo parte. Este disco es el cuarto disco de la orquesta y es un disco homenaje a Eduardo Falú, todas músicas de Eduardo, un poco haciendo homenaje a este gran guitarrista y compositor y cantautor de nuestra canción popular. El disco se llama Nuestra Canción. Para la grabación y para la presentación del disco contamos con grandes invitados como Juan Falú, Milagros Caliba, Cecilia Pal, la Orquesta Argentina de Charangos y Coqui Ortiz, que también estarán en la presentación, que será el sábado 9 de mayo en el Teatro Empire a las 20:30 horas. Hay entradas anticipadas para comprar en Alternativa Teatral, y también si llegan a querer acercarse a los espacios de la orquesta pueden escribirnos por correo a elguitarrazo@gmail.com o en el Instagram @orquestaelguitarrazo. Bueno, un abrazo para todos. Thank you. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento con placer a la Cantoría Popular de Mujeres, colectivo artístico chileno fundado en 2011, enfocado en la recuperación y difusión de la música de raíz latinoamericana a través del canto coral y el diálogo. Actualmente el grupo está compuesto por cantantes e instrumentistas, quienes provienen de diversas edades, profesiones y oficios, lo que enriquece su propuesta musical. Bajo la dirección de la maestra Erika Ramos Orostica, el proyecto busca reivindicar la participación femenina en las músicas tradicionales y reconocer la diversidad cultural que caracteriza la identidad latinoamericana. Este enfoque no solo promueve la inclusión de las mujeres en el ámbito musical, sino que también celebra la riqueza cultural de la región. Han lanzado recientemente su canción original Oración Negra, un candombe disponible en redes sociales como Spotify o YouTube, y la letra es de una de las integrantes, Nicole Lafourcade, mientras que la musicalización fue realizada por la directora de la cantoría antes mencionada, Erika Ramos Orostica, y los arreglos vocales fueron aportados por Federico Rigoni, un colaborador habitual del grupo. El proceso de creación incluyó una jornada creativa en la que todas las integrantes participaron en el diseño de la portada, que fue elaborada por la diseñadora gráfica Elena Fuensalida, basándose en las ideas de Carol Laguna. La grabación se llevó a cabo en los estudios Cosas Buenas, bajo la dirección de Italia Neira. Este lanzamiento representa un hito para la cantoría, ya que refleja su deseo de realizar más creaciones colectivas y originales, aprovechando las habilidades de cada miembro. La canción Oración Negra, que recién les contaba, se inspira en un poema que aborda temas de empoderamiento femenino y libertad, resonando con la frase «Seré la diosa emplumada», que simboliza el deseo de volar y elegir el propio camino. El grupo agradece el interés y la difusión de su música, esperando que su nuevo single sea disfrutado y compartido por un amplio público del podcast El Canto y la Palabra. A partir de este momento, se convierten ya en habitantes que prestigian este espacio con su canto, su pensamiento de compromiso, lo que será, sin duda, ampliamente valorado. Tiempos de ir ascendiendo, seré la diosa emplumada. pisaremos los muros con colores de insurgencia. Somos simiente y semilla, un canto de resistencia. Tapizaremos los muros con colores de insurgencia. Somos simiente y semilla, un canto de resistencia. El canto y la palabra, edición especial.